Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Campus Abierto, que se transmite todos los miércoles a la 1 de la tarde y se repite los jueves a las 4. Mi nombre es Daniela Villanueva y como todas las semanas estoy con Polet Duña. ¿Cómo estás, Polet? Muy bien, Daniela. Hola a todos nuestros auditores y les recordamos que el objetivo de este programa es contarles de todas las actividades que se realizan en el Campus Juan Gómez Millas y también en las sedes centrales de la Facultad de Artes. Ustedes saben que aquí se hacen muchas charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, lanzamientos de libros, conciertos, etcétera. Así que de todo eso les vamos a contar hoy día en el programa. Exactamente, porque este programa se relaciona con otro programa, con el programa Campus Juan Gómez Millas Abre Sus Puertas a la Comunidad, Iniciativa Bicentenario. Y por supuesto la idea es vincular este campus de la Universidad de Chile con la comunidad en la que se encuentra inserto, permitiéndole a los vecinos participar en todas las actividades que se realizan en su interior. Comenzamos entonces con los titulares de las principales actividades para esta semana. Hoy miércoles 21 de abril a las 19 horas se presentará el libro Fuegos, Hornos y Donaciones, Alimentación y Cultura en Rapa Nui en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El miércoles 21 y el jueves 22 de abril se realizarán foros informativos sobre la iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación en el ICI y en la Facultad de Filosofía y Humanidades. En el marco de la elección del nuevo rector de la Universidad de Chile, los candidatos realizarán diversas actividades en el campus Juan Gómez Millas durante esta semana. El lunes 26 de abril se realizará en la Facultad de Filosofía y Humanidades la conferencia El Español de América en la época de la independencia, del profesor de la Universidad de Zaragoza, España, doctor Juan Antonio Frago Gracia. El 22 y el 26 de abril, la Cineteca de la Universidad de Chile, junto a la carrera de Cine y Televisión, serán sede de la tercera edición de la muestra de documentales Docúpolis, que este año, por primera vez, presenta una versión Docúpolis iberoamericano organizado por el Centro Cultural de España en Chile y Tercer Ojo. Y el viernes 23 de abril, a las 18 horas, se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales el coloquio sobre terremoto social en Chile. Y comenzamos contándoles de todas las actividades para esta semana y tenemos que decirles que hoy, miércoles 21 de abril a las 19 horas, se va a presentar el libro Fuegos, Hornos y Donaciones, Alimentación y Cultura en Rapa Nui en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Con la presencia del rector de la Universidad de Chile, profesor Víctor Pérez Vera, la destacada antropóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, Sonia Montesino, lanzará su nuevo libro de manera inédita, que da cuenta de la cultura Rapa Nui a través de su sistema de alimentación. Bueno, la publicación refleja toda la potencialidad social de la cocina pascuense y permite conocer de primera mano los saberes y técnicas implícitos en sus recetas. Su contenido viene a llenar un enorme vacío al integrar a la Isla de Pascua al acervo patrimonial de la cocina chilena. El libro será presentado por la escritora Michelle Sarde y por el antropólogo José Miguel Ramírez. El acto va a contar con la participación de Bai Roa Ica, quien hará una puesta en escena del Kai Kai. Además, quienes asistan podrán disfrutar de una degustación de cocina de la Qué isla. ¡Qué rico! Bueno, todos los interesados pueden ir hoy miércoles 21 de abril a las 19 horas en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ubicado en Portugal número 84. Y la coordinadora de estudiantes del campus Juan Gómez Millas ha organizado un ciclo de foros informativos sobre la iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación. Bueno, el primero de estos foros se está realizando hoy miércoles a partir de las 12 horas, hace poquito rato empezó, en el auditorio José Carrasco Tapia del Instituto de la Comunicación e Imagen y tiene como panelistas a Loreto Rebolledo, directora alterna del proyecto Bicentenario, Pablo Soto, representante estudiantil de pregrado en el comité ejecutivo del proyecto y Miriam Barahona, representante de los funcionarios del comité ejecutivo. En tanto, el jueves 22 de abril, a las 13 horas, se realizará un foro de las mismas características en el Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esta vez los panelistas serán también Pablo Soto por los estudiantes, Miriam Barahona por los funcionarios y estará la académica Alejandra Araya de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En estos foros se revisará la historia del proyecto y los procesos que este ha conllevado al interior del campus y se explicará el modo de trabajo para la elaboración de los planes de mejoramiento de cada unidad académica en el marco de este proyecto. Entonces no dejen de asistir este miércoles 21 de abril a las 12 horas, todavía pueden agarrar un poquito de eso, o si no, mañana jueves a la 1 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Humanidades, los foros informativos sobre el proyecto Bicentenario. Y nos vamos a nuestra pausa musical y vamos a escuchar al grupo chileno Inti Illimani, al antiguo Inti Illimani, porque no queremos entrar en divisiones de Inti Illimani histórico ni nada, sino que al primer Inti Illimani. Bueno, Inti Illimani significa Sol de Illimani y es el nombre con el que el grupo fue bautizado en agosto de 1967 por el guitarrista de ascendencia boliviana Eulogio Dávalos, dada la fuerte pasión por la música del altiplano andino que ya en sus inicios muestra el grupo. Después de 40 años de trabajo, su nombre se identifica con la historia musical del continente latinoamericano, con sus instrumentos más característicos, con la historia de sus pueblos y los del mundo. Este grupo se formó en el seno de la Universidad Técnica del Estado, que vendría a ser actualmente la USACH, ¿cierto? Claro. Y se constituyó rápidamente en uno de los grupos emblemáticos del notable movimiento musical chileno conocido como la Nueva Canción Chilena. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema El Aparecido. Esta canción la compuso el compositor y cantautor nacional Víctor Jara, nuestro gran Víctor Jara, pero la vamos a escuchar en la versión de Inti Illimani. Sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Por aquí, por allá, por Y ya estamos de vuelta en Campus Abierto para seguirles contando de todas las actividades programadas en Juan Gómez Millas para esta semana. Lo que escuchábamos era El Aparecido, tema de Víctor Jara, interpretado por el grupo Intigimani. Y estamos en proceso de elecciones. Exactamente, porque este año corresponde elegir a un nuevo rector de la Universidad de Chile y los candidatos que están participando son el actual rector de la universidad, profesor Víctor Pérez, que aspira a la reelección, el profesor Jorge Las Heras y el profesor Dr. Raúl Morales, actual decano de la Facultad de Ciencias. Ellos están realizando diversas actividades y reuniones para difundir sus campañas, porque la elección ya es pronto, el 6 de mayo. Exactamente. Y dentro de ellas se encuentra la visita que realizarán por separado a la Facultad de Filosofía y Humanidades para reunirse con académicos de esta unidad. Ojo, con académicos, esta vez va a ser con académicos. El miércoles 21 de abril, o sea, hoy a las 3 de la tarde, será el turno del profesor Jorge Las Heras. Por su parte, el rector Víctor Pérez se reunirá con los académicos el miércoles 28 de abril, el siguiente, a las 14:30 horas. Y finalmente, el profesor Morales se presentará el miércoles 5 de mayo a las 2:30. ¿Se dan cuenta? Son todos los miércoles que siguen. Todas estas reuniones se van a realizar en la sala de conferencias de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que está ubicada en el cuarto piso. Entonces recordemos, el miércoles 21, hoy a las 3 de la tarde, el profesor Jorge Las Heras va a estar en Filosofía. El miércoles 28, a las 2:30, será el turno del profesor Víctor Pérez. Y el miércoles 5 de mayo, a las 2:30, también el profesor Raúl Morales. Por otra parte, la Facultad de Ciencias Sociales también va a recibir la visita de los candidatos a rector y se está realizando un ciclo de conferencias entonces con los candidatos en la sala 3 del decanato, que comienza este viernes 23 de abril a las 12 horas. No comienza, es la segunda. Ah, verdad. Es la segunda sesión, porque en esta ocasión será el turno del actual rector de nuestra casa de estudios, profesor Víctor Pérez. Perfecto. Y finalmente, el viernes de esta semana, el viernes 23 de abril, a las 12:30 horas, dos de los tres candidatos a la rectoría de la universidad, los profesores Jorge Las Heras, que era el prorector hasta hace poco y que pertenece a la Facultad de Medicina, y el profesor Raúl Morales, participarán en un foro debate en el ICI, organizado por la Dirección de Extensión y la Unidad de Relaciones Públicas del Instituto. Bueno, en la ocasión los candidatos van a exponer sus proyectos para el desarrollo institucional de la Universidad de Chile y debatirán dichas propuestas con los asistentes. Como les mencionábamos anteriormente, los candidatos se postulan para un nuevo periodo rectoral que se extenderá desde el 2010 al 2014 y serán los académicos de la universidad quienes elegirán al próximo rector de la universidad. Por eso las reuniones van a ser con los académicos y no con los alumnos, no es una cosa de discriminación ni nada, simplemente son los académicos quienes tienen que elegirlos. Pero por lo menos en el caso del ICI pueden asistir todos los que quieran, en el de sociales no estoy 100% segura. Exactamente. Entonces la elección, como les dijimos, es entre el actual decano de la Facultad de Ciencias, Raúl Morales, el ex-prorrector de la Universidad, Jorge Las Heras, y el actual rector. Así que está candidato a la reelección. Así que todos los interesados pueden asistir a la Facultad de Filosofía y Humanidades o a la Facultad de Ciencias Sociales o al ICEI, que van a estar en esas tres instancias. Y el lunes 26 de abril se realizará en la Facultad de Filosofía y Humanidades la conferencia El Español de América en la época de la independencia del profesor de la Universidad de Zaragoza, España, doctor Juan Antonio Frago Gracie. El doctor Juan Antonio Frago ha sido catedrático de Historia de la Lengua Española en las universidades de Málaga y de Sevilla entre los años 80 y 90 y a partir de esta última fecha desempeña el mismo cargo académico en la Universidad de Zaragoza. Ha publicado más de 200 artículos en revistas nacionales y extranjeras, además de varios libros en las materias de su especialidad. Así que, para todos los interesados, la actividad organizada por la Escuela de Posgrado y el Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades se realizará el lunes 26 de abril a las 12 horas en el Auditorio Rolando Meyafe, que está ubicado en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que está ubicada también en Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto, 1025 Ñuñoa. Ahora vamos con una pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Más de 10 programas diferentes con una nueva mirada. Escúchanos las 24 horas en www.radiojgm.uchile.cl. Radio JGM, otra comunicación. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la Radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puedes reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Todo sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad. Es que aquí era una... Y ya estamos de vuelta en Campus Abierto para seguir informándoles de todas las actividades que se realizan en el Campus Juan Gómez Millas. Ahora vamos a ir a nuestra sección del Proyecto Bicentenario, nuestra nueva sección de esta segunda temporada, y vamos a ver qué nos cuenta Paulette acerca de los nuevos movimientos que tiene el Proyecto Bicentenario. Iniciativa de revitalización de las humanidades, artes, ciencias sociales y de la comunicación en la Universidad de Chile. Un proyecto para el país en el marco del Bicentenario. Hoy, en nuestra sección sobre la Iniciativa Bicentenario, les contaremos cuáles son los principales objetivos de este proyecto que busca convertir a Juan Gómez Millas en un campus modelo a nivel nacional. El primer objetivo está orientado a fortalecer y renovar las disciplinas de las humanidades, las artes, las ciencias sociales y ciencias de la comunicación, asegurando la excelencia, diversidad y también la sustentabilidad del cuerpo académico y de los programas de estudio, la investigación y también la creación artística. Sus componentes son el fortalecimiento y la renovación del cuerpo académico y también de los programas académicos, asegurando la calidad del pregrado y fortaleciendo los programas de posgrado y postítulo. En segundo lugar, la Iniciativa Bicentenario busca modernizar la gestión académica y administrativa a través del establecimiento de un sistema integrado de gestión de áreas y actividades académicas y también un sistema de administración central de campus. Un tercer objetivo del proyecto es configurar, sobre la base de una infraestructura integrada, un modelo de campus multi e interdisciplinario que sea complejo y que favorezca la articulación de las disciplinas y programas y las condiciones de trabajo y calidad de vida de su comunidad. Dentro de esto, se considera la generación y mejoramiento de una infraestructura y equipamiento de campus y también mejorar el equipamiento y la infraestructura de cada unidad académica. Finalmente, el Proyecto Bicentenario tiene como uno de sus objetivos contribuir a las necesidades de desarrollo del país a través de la integración y proyección de actividades permanentes de carácter transversal, particularmente en las áreas relativas al ámbito de la educación, y también en programas de pregrado y posgrado, investigación, creación y extensión, asegurando una vinculación preferente con el sistema de universidades públicas del país. Para más información sobre el proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, visita el sitio www.bicentenariojgm.chile.cl. Y luego de esta cápsula les seguimos contando de las actividades programadas en el Campus Juan Gómez Millas para esta semana. El 22 y el 26 de abril, la Cineteca de la Universidad de Chile junto a la Carrera de Cine y Televisión serán sede de la tercera edición de la muestra de documentales Docúpolis, que este año por primera vez presenta una versión Docúpolis iberoamericano organizado por el Centro Cultural de España en Chile y Tercer Ojo. El documental Raimundo, de Ernesto Ardito y Virna Molina, se exhibirá el día jueves 22 de abril a la 1 de la tarde en el Instituto de la Comunicación e Imagen, mientras que el lunes 26 a las 14:30 horas se exhibirá el documental Siete Instantes de Diana Cardoso. Raimundo cuenta la historia del cineasta argentino Raimundo Gleizer, quien fuera detenido en 1976 por agentes de la dictadura militar argentina y hecho desaparecer. Junto con su vida se narra también la del cine revolucionario latinoamericano y las luchas de liberación de los años 60 y 70, de las que Gleizer fuera uno de los principales referentes desde el cine combativo y militante. Por su parte, Siete Instantes narra la historia de mujeres que fueron guerrilleras en Uruguay a principios de los 70. Bueno, ambas películas serán proyectadas en el Auditorio Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Se invita a toda la comunidad universitaria y al público general que quiera asistir a este evento, que es gratuito. Y el viernes 23 de abril, a partir de las 18 horas, se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales el coloquio sobre terremoto social en Chile. El encuentro, organizado por el Magíster en Psicología Comunitaria de la Facso y Aviterra Consultores, tiene como objetivo analizar los efectos sociales del terremoto del 27 de febrero en nuestro país. Los temas centrales que motivan este encuentro son la cara expuesta de la sociedad y las instituciones post-terremoto, la lógica de acción gubernamental y la respuesta ciudadana, y también los factores a considerar en un proceso de reconstrucción social. La primera expositora será Lucía Vivanco, terapeuta ocupacional experta en intervención en crisis en contextos de desastres naturales, con la ponencia La reconstrucción comunitaria frente a la crisis. Posteriormente será el turno de Guillermo Holtzman, cientista político de la Universidad de Chile, con un desarrollo especializado en estrategia, inteligencia y toma de decisiones aplicados al ámbito nacional e internacional. Holtzman presentará la ponencia Terremoto institucional entre la precariedad y las expectativas. En tanto, Víctor Martínez, psicólogo, educador especializado y académico del Magíster de Psicología Comunitaria, expondrá sobre el terremoto y fractura comunitaria. El encuentro culminará con un panel de comentaristas en torno al tema hacia una propuesta de reconstrucción del espacio social. Participarán en esta mesa el sociólogo de la Universidad Católica Francisco Sabatini, la geógrafa de Aviterra Jimena Galleguillos y la arquitecta de la Universidad de Chile Isabel Zapata. Entonces, entre el viernes 23 de abril, entre las 18 y las 21 horas, están todos invitados al coloquio sobre terremoto social en Chile, que se realizará en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, el viernes 23 de abril, lo repetimos. Bueno, y ahora, como les prometimos la semana pasada, vamos a darles a conocer, para los que no lo conocían, porque aquí dentro de la universidad ya es muy famoso, el jingle de la campaña de la FETCH Luca por Nuca, para que ustedes puedan colaborar con lo que está haciendo la FETCH, con el voluntariado que se está llevando a cabo en la universidad. Escuchemos. Luca por Nuca, no se haya apretado, anda a depositar. 001-6985-83. Ponte, ponte con la Señora, señor, lolos y lolas. Pedro con esta música nos vamos a despedir de este capítulo de Campus Abierto. Recuerden colaborar con las campañas de la FETCH. Pueden entrar a www.fetch.cl para ver todas las campañas que se están haciendo y poder colaborar en dinero para que ellos puedan ir a entregar la ayuda que han recaudado hasta ahora. Antes de irnos, me gustaría comentarles que el seminario que anunciamos la semana pasada, el coloquio sobre el cuerpo, la irrupción del cuerpo, que se iba a realizar en la Facultad de Derecho, se suspendió por el tema de la erupción del volcán. en Islandia que impidió que llegaran los vuelos de los franceses que venían a exponer. El seminario que, Chile-Francia. Exacto, les vamos a estar contando más adelante cuando se retoma esta actividad. Exacto, bueno, y a todos los que nos quieran enviar actividades, ideas, música, nuestro correo campusabiertojgm@gmail.com. Muchas gracias por su sintonía y para detalles de actividades visiten en el sitio web www.uchile.cl en su sección actividades o bien todos los sitios web de las respectivas facultades que componen el campus Juan Gómez Millas. Recuerden que los esperamos entonces todos los miércoles a la 1 de la tarde con repetición los jueves a las 4 en radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades de nuestro campus. Hasta la próxima semana. Chau.